Este 28 de enero se va a hacer la 15ª Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida. Y convocamos a Eugenia de la Asamblea San Roque para charlar del tema. Hola Eugenia, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola, buenas tardes. Bueno, Euge, otra marcha más, se sigue repitiendo lo mismo, parece que las marchas hacen lo que corresponde, pero los funcionarios no. Así es, y creo que este año vamos a tener que me perdí la palabra que tenía en la cabeza, intensificar la lucha, porque, bueno, se viene mano dura, cada vez peor, lo venimos viendo. Ya tuvimos un 2022 bastante difícil, ¿no? Con todo lo que nos pasó, con el tema del enfrentamiento con la policía, tenemos compañeros imputados. Sí. Y bueno, y hay toda una mirada desde parte de quienes nos gobiernan de profundizar el extractivismo, así que bueno, nos da la pauta que el 2023 se va a venir bastante duro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, encima no nos ayuda el clima, no nos ayuda el vecino tampoco que desperdicia agua cuando tiene que llenar las piletas, el turista que no sabe que nosotros estamos con un problema gigantesco, y bueno, y la canilla cada vez sale más aire que agua, y los ríos están secos y contaminados. El otro día me decía la gente, ¿por qué tanto olor en los ríos? Y bueno, no sabés qué decirle. Hay hoteles y colonias que tiran los residuos. Bueno, es la verdad que una historia de nunca acabar. Sí, bueno, nosotros, si bien es verdad que hay una responsabilidad individual con respecto a cómo utilizamos el recurso del agua, esto de no desperdiciarla, también en cuanto al cuidado de no contaminar los ríos, porque también cuando viene el turismo queda el tendal de basura. O sea, si bien existe esa parte, hay una parte mayor de responsabilidad que nosotros lo venimos denunciando, que tiene que ver con quienes nos gobiernan. Nosotros, por ejemplo, acá en el Valle de Punilla tenemos el dique San Roque en un estado de pudrición tremenda, que ya no se aguanta más, que no hay forma de ocultar semejante situación. Y es un dique que alimenta a gran parte de Córdoba capital. Sí. Y ahora, con la construcción de la autovía que se está llevando adelante, se está destruyendo las principales cuencas hídricas que alimentan ese dique, más la contaminación que está produciendo la misma obra, y lo que se va a venir después como contaminación también, porque no hay ningún tipo de control con respecto al negocio inmobiliario. Y lo mismo pasa en el Valle de Parabachasca, que también están con la construcción de una autovía. Entonces, bueno, esto de que de repente los gobiernos dicen, bueno, es un problema del clima, de que no llueve, o incluso esto de los vecinos y vecinas que por ahí no hacen un uso razonable del recurso del agua, que es verdad que tenemos que tomar conciencia con respecto a eso. Lo que no dicen es la responsabilidad en cuanto a estos proyectos extractivistas que están dañando los territorios, ¿no? El desmonte del bosque nativo. Córdoba tiene menos del 3% del bosque nativo ya. Sí. Bueno, de esa parte ellos no hablan, el gobierno no habla. Bueno, también tiene mucho que ver este año hiperelectoral, porque, bueno, se descentralizan las elecciones, las intendencias seguramente serán en mayo, la gobernación será en junio, la presidencia será en octubre, y bueno, vamos a tener que escuchar una sarta de pavadas que nada que ver con lo que se necesita vamos a tener. Sí, también sucede que, de hecho, hoy hablábamos con varios vecinos de acá, de donde vivo, que sucede que también, o sea, son estrategas al momento de armar propuestas electorales, porque hace varias elecciones que ya incorporan la problemática de lo ambiental, pero después, en el momento de las acciones, bueno, nada que ver con lo que dicen a lo que hacen, ¿no? Sí. De hecho, nosotros tenemos el gobernador Schiaretti hablando de todo de una provincia verde, sustentable, y se está llevando puesto todo el medio ambiente. Sí. Entonces, bueno, eso también se ve. Sí, es verdad. Inclusive la otra vez vino acá por estos lados Yaryora, que bueno, es el elegido para, se ve que la continuación de Schiaretti, y también muy ecologista con muchas cosas, con la economía circular y mucho, pero en el momento de tener que entrar en razón medioambientales, como que se quedan sin discursos, y bueno, aparentemente, según los sondeos que hay, él sería nuestro lamentable futuro gobernador. Sí, aparentemente y lamentablemente parece que se perfila para ser para como ganador de la gobernación en Córdoba, y bueno, y eso también es un llamado que hacemos a la población de dejar de ser engañados por las publicidades, porque no olvidemos todo lo que están gastando en publicidades, ¿no? Sí. Uno ve desarrollora una publicidad tras la otra vendiendo humo. Y bueno, y tenemos que dejar de creer y estar engañados por esas publicidades, y con mirar a nuestro alrededor podemos darnos cuenta. O sea, tenemos que tener un poco de capacidad crítica sobre lo que está sucediendo, porque si no, esto no va a cambiar. ¿Cómo se organiza esta caminata entre medio de, bueno, lo que es el Cosquín Folclore? ¿Hay algún lugar de concentración? ¿Ya está planificada la ruta? Sí, bueno, esta caminata siempre se hace en esta fecha, que es justo cuando sucede el Festival del Folclore, y se aprovecha este momento donde se pone a nivel nacional el ojo en Cosquín por este festival. Así que bueno, hay una intención de que suceda justo en esta fecha. Nos vamos a convocar en Obispo Bustos, esquina San Martín, justo al frente de la Plaza del Folclore, y vamos a caminar hacia la Plaza San Martín. Son alrededor de 5 o 6 cuadras aproximadamente. Esto es a las 18:30, habrá seguramente micrófono para exponer algunas personas que seguramente den algunas palabras sobre lo que está pasando y que los turistas puedan escucharlo. Así es, vamos a tener, la caminata va a iniciar con una ceremonia que van a llevar adelante las comunidades indígenas, y va a tener como siempre mucha muestra artística, performance, que también muestran, bueno, que es otro modo de manifestarse en la lucha. Va a haber música con micrófono abierto, y también va a haber espacio para que las diferentes organizaciones puedan generar su autogestión mediante la venta pepines, remeras, calcos, que bueno, que es un poco lo que siempre hacemos estas organizaciones, que no dependemos de ninguna financiación de ningún tipo. Bueno, esta caminata por el agua, la tierra y la vida también entiende de este cambio climático que estamos teniendo. Hay una semana completamente inestable en cuanto a clima. Ayer fue un caos lo que pasó. Cosquín estuvo medio inundado durante un rato. Han caído piedras, se han volado techos ahí por tu zona también. ¿Cómo tenemos en cuenta el clima? ¿Se podría llegar a cambiar el horario o el día si es que hay este tipo de problema? Y no hemos pensado en un cambio de día, como decía, está en relación al festival, así que bueno, esperamos. La verdad que en este último tiempo yo participo de la caminata del 2017 y siempre hemos tenido un lindo día, sí. Así que bueno, esperamos que la Pacha nos acompañe. Ojalá. ¿Cómo te trató ayer el clima? Porque sabemos que de Casa Grande para abajo fue bastante bastante bruto el tema de la tormenta. Sí, mira, la localidad donde yo vivo, que es la comuna de San Roque, en general estamos bastante protegidos entre la montaña y el lago. Sí. Incluso las piedras cuando caen no son muy grandes, pero acá cerquita lo que fue Tanti y Vialemacé, fue tremendo. Una compañera nos decía que pasó prácticamente un tornado, voladuras de techo, fue bastante complicado. Lo que sufrimos acá fue más que todo el tema de corte de luz, no teníamos señal de teléfono, eso fue lo que, y bueno, no, la verdad que en San Roque no padecimos tanto como fue en otras partes acá cerca. Pero normalmente pasa eso de que no somos los más afectados, probablemente por esto de que estamos muy muy entre la montaña y el lago. Euge, agradecerte la entrevista y bueno, la mejor de las suertes para el sábado. Seguramente de acá de Villa Jardino estará yendo parte de la Asamblea Jardino Despierta y de otros lugares del norte de Valle de Punilla para poder participar de esto. Yo quería ir, pero bueno, estoy entre que me quedo en la feria, necesito vender porque es la única época del año donde los artesanos podemos trabajar, así que lamentablemente me voy a tener que quedar nuevamente acá. Bueno, pero igual gracias por difundir y sabemos que los que no pueden llegarse, está su corazón acá acompañando también, así que muchas gracias. Totalmente. Eugenia, abrazo grande y bueno, buena jornada. Gracias, igualmente. Chao. Chao.